Siempre original. Siempre W. Sonora de tu vida. W Radio. Siempre original. Siempre W. La radio que revolucionó la radio recuerda. 2 de diciembre de 1993, Pablo Escobar es abatido en Medellín. Cuando la noticia se produce, Caracol se la comunica. Sí, mucha atención, tenemos información confirmada. El bloque de búsqueda de Pablo Escobar acaba de abatir al jefe del cartel de Medellín en una operación cumplida en inmediaciones de la Plaza del América en el sector del occidente de Medellín. Primicia de la cadena Caracol de Colombia. En un sector del barrio La América, en la 45 con la 74, fue abatido Pablo Escobar Gaviria. Caracol Radio ha estado junto a ti en las horas que marcaron la historia de Colombia. Caracol Radio, más compañía. ¿Cómo recuperar la atención de un lector en fuga? Este programa es patrocinado por CAFAM, aliado estratégico en el crecimiento de más de 40.000 empresas en Colombia. En un mundo lleno cada vez de más estímulos, la atención de leer se ha convertido en un verdadero privilegio. En este capítulo les recomendamos los mejores libros para leer estas vacaciones. ¿Por qué cada vez es más difícil leer libros? Soy Roberto Pombo y los espero este domingo a las 11 de la mañana en Mis Preguntas de Prisa Media, el primer programa que enlaza a W Radio, Caracol Radio, El País América, El Periódico Global y Caracol Podcast. personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Alfredo Borrero, vicepresidente de Ecuador. Es el momento de dejar al lado nuestros intereses personales. Nominado al Oscar de la Academia, director de El Padre, el francés Florian Zeller. Lord James Palumbo, de la Cámara de los Lores en Londres. His biggest achievement was in supporting the Queen. Desde Puerto Rico, Bobby Cruz. Las estrellas de España tienen que haber sido el grupo más famoso musical latino que haya existido. Earl Anthony Wayne, diplomático, embajador de los Estados Unidos en Argentina y Afganistán. En esta situación va a estar muy difícil para mantener en presencia. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. La radio que revolucionó la radio recuerda. Aquí está Roger Federer en la W. Just getting ready for London and still relaxing a little bit after Basel. About to go practice this afternoon. Y ahora saludamos a uno de los personajes más famosos del mundo. Es la estrella de CNN International, Larry King. I really like ties and shirts. I must have 100 pairs of suspenders. Bill Gates en la única entrevista cara a cara con la radio colombiana en la W. That's true. I have made a Microsoft trip for some time. The special occasion was that we chose Colombia. Campeón Rafael Nadal, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, bienvenido a la W. Nada, la verdad que muy, muy ilusionado por volver a Colombia después de muchos años sin estar ahí. La última vez creo que fue en 2011, si no estoy equivocado. W Radio, this is Mission Control Houston. Please call station for a voice check. This is W Radio from Bogotá, Colombia, Houston. Commander Kelly, can you hear me? Have you loud and clear. Welcome aboard the space station. W Radio ha estado junto a ti en las horas que marcaron la historia del mundo. W Radio, siempre original, siempre W. Cambiar de casa también implica cambiar su lugar de votación. Por eso, la Registraduría Nacional del Estado Civil invita a todos los ciudadanos a participar en la campaña Votar Cerca, Te Acerca. Actualizar su puesto de votación es un trámite sencillo, pero fundamental. Puede inscribirse o actualizar su lugar de votación en cualquier registraduría del país, en los puntos móviles de inscripción. Revise dónde está inscrita su cédula y actualícela si es necesario. Registraduría Nacional. Dale tu voto de confianza. En la W comenzó la Navidad. Año Nuevo y Navidad, Caracol por sus oyentes, formula votos fervientes de paz y prosperidad. Año Nuevo y Navidad, Año Nuevo y Caracol por sus oyentes, formula votos fervientes de paz y prosperidad. Porque hay canciones que nunca pasan de moda, siempre original, siempre W. Looking for a guy. Una canción siempre original, siempre W. Que trascienden. Originales como tú. W Radio. Siempre original. Siempre W.

Canciones que nunca pasan de moda. Siempre original. Siempre W. The hottest buttons are buttons.

única canción siempre original, siempre W. Oh, Weekend con W. La mejor música del día, sin moverse del dial. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Director de la División de Investigación sobre los Gulag en Rusia, Konstantin Andreev. Jet Grimes de Simple Minds. Por Colombia, porque Escocia no está tan bueno para esta Copa Mundial. María Isabeleta Alberti Caselati, presidenta del Senado italiano. Presidente Duque, es stato un incontro davvero positivo e davvero proficuo. Actor, músico canadiense Ryan Gosling. Neil was a very, you know, famously introspective, quiet, private, and so the challenge, I guess, was to try and honor that. Balón de oro, futbolista búlgaro Hristo Stoichkov. Recomendamos esto, que este equipo es muy competitivo, es un equipo luchador. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Un éxito siempre original, siempre W. Banda sonora de tu vida. W Radio. Siempre original. Siempre W. I'm talking to you, come on. Porque hay canciones que nunca pasan de moda. Siempre original, siempre W. Memorables, originales como tú. W Radio, siempre original, siempre W. La radio que revolucionó la radio, recuerda. 6 de noviembre de 1985, inicio de la toma al Palacio de Justicia. Con un boletín extraordinario.